Viviré pensando en ti, aunque me muera de rabia, por saber que eres feliz. Viviré pensando en ti, aunque me muera de rabia, por saber que eres feliz. Porque me fui, yo sé que muchos no lo entienden. Me están mirando, andan pendientes. Ahora estoy lejos y mi calor ya no lo sientes. Tengo mil fechas, no puedo verte. No quería que sea el número uno. Y a tu lado mi sueño se volvió oscuro. Me fui alejando y todo se volvió seguro. Y ahora que empecé a brillar, quieres mi futuro. Ya no me importa lo que dicen tus amigas. Me llueven las bendiciones de arriba. Dejen de estar hablando y pónganse a vivir su vida. Que no lo veo, estamos en otra liga. Es duro saber que tú ya no estás. Que el tiempo pase, que no volverá. Tú me enseñaste a querer y no olvidar. Yo te buscaré. Jugaste con mi corazón, hiciste que perdiera la razón. A mí ya no me vale tu perdón, comprende que tu tiempo ya pasó. Yo por ti moría, yo por ti mataba, pero tú mentías, dime dónde estaba. ¿Dónde te metía cuando te llamaba? Eres una arpía porque me engañaba, me traicionaste. Quiero que sepas que me duele hasta mencionarte. Ya no me busques, demasiado tarde. Olvídame, ya no hay fuego, ya no arde. Pensando en ti, aunque me muero de rabia por saber que eres feliz. Viviré pensando en ti, aunque me muero de rabia por saber que eres feliz. Team Mati, Team Mati, dímelo Hase, Hase, Flow Records, ha. Me traicionaste.